Los sabores de Aquarius by Cepita, naranja y uva, son tan ricos y refrescantes que pensamos que era mejor no decirte que son nuevos para que no pienses en lo que te estuviste perdiendo. Por eso probá los no nuevos sabores de Aquarius y descubrí que estas no nuevas variedades están buenísimas. Aquarius by Cepita, lo natural va con vos. Los sabores naranja y uva sí son nuevos, pero nadie se va a enterar porque nadie me escucha cuando lo decía rápido. Movistar y Nokia presentan Viva la Vida. Coldplay en Argentina. 26 de febrero, Estadio River Plate. Para clientes City, 15% de descuento. Compra tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta o en www.ticketek.com.ar. Un show, miles de emociones. Coldplay en vivo. Metro. Conocer las ciudades del mundo a través de los sonidos. Roadless. Conduce. Santiago Schaeffer. Roadless. Viaja por las mejores ciudades. Todos los martes, miércoles y jueves de 21 a 23. Roadless. Conocer otros lugares. A través de sus sonidos. Metro. Roadless. Un viaje exclusivo. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Es fin de año, es Navidad, en Farma City festeja. Siempre te miman, siempre te premian. Autos Farma City sorteará. Si un auto nuevo quieres ganar, sin duda Farma City es el lugar. Hay alegría y felicidad. Farmacity siempre nos da más. Farmacity. Promoción de compra válida del 28 de diciembre de 2009 en todos los locales de Dios. Consulta base en www.farmacity.com.ar. Sony Ericsson y su teléfono Satio presentan el disco Summer Remix 2010. Incluye 42 megahits. La edición limitada de este CD doble viene con la revista Remix de regalo. Summer Remix 2010. Conseguilo en Jenny, Musimundo y kioscos de todo el país. ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Pero estoy harto de decirte las cosas. No sé a quién se ha dicho. Parece que lo hicieras a propósito. Una vez que lo dijiste, lo dijiste. El maltrato verbal también es violencia. Escúchate. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar. Así es, María Laura, muy bien. El pronóstico para hoy indica que hay altas probabilidades de salir de fiesta. Para la madrugada se espera una fuerte precipitación de amigos y escasez de amigas, con lo cual, un panorama muy nublado, ¿eh? Consejito, no olvidar remera Scott & B, que está muy de moda en toda la zona sur y centro de la pista. Por la mañana, dolores de cabeza y molestia de estómago, llegada tarde y llamado a la oficina del jefe. Clima laboral, inestable. En la época del año que más salís, que no te falte Alical. Alical, doble acción, doble alivio. Nueva Pepsi Mega 3 litros, para que ahorres más, para que disfrutes más. Pepsi 3 litros, más, mucho más. Pepsi, refresca tu mundo. Basta True Story, Misión Casata. El mundo nunca volverá a ser igual. En medio del tránsito, dentro del auto, te sentís ubicado en un espacio diferente. Afuera hay otros autos, otros mundos. Acomodas el espejo retrovisor. Ves algo diferente en vos. Subís la radio. El sonido es cómplice de la transformación. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Antes de irse de vacaciones, la gente trae su auto a YPF Boxes con mucha confianza, porque somos expertos en lubricación y utilizamos el Ion, el mejor lubricante. Además, revisamos 22 puntos fundamentales del auto. Y cuando se van, los clientes se van felices, con el auto sonando así. Y al irse otro. Y otro. Y otro. Y si te digo que hay 259 YPF Boxes en todo el país... Confianza suena bien. Vení a YPF Boxes. Nueva confianza en tu desodorante. Más transpirás. Etiquette Men. Nuevas fragancias para hombres. Y si a todos los beneficios que te da YPF Boxes, encima te digo que este verano con tu tarjeta Serviclub sumas 200 puntos adicionales de regalo. ¡Pero qué bien suena esto! La confianza suena bien. Vení a YPF Boxes. Promoción válida en todo el territorio de la República Argentina del 9 de diciembre de 2009 al 28 de febrero de 2010 en los YPF Boxes adheridos. Consulta de bases, condiciones a YPF Boxes adheridos en YPF.com. Dos expresiones generan un nuevo sonido. Metro. Sábados y domingos, de 13 a 16 horas. Expresión Metro. Daylight. Sonidos originales. Un espacio para disfrutar el fin de semana. Conduce Yumi. Sábados y domingos de 16 a 20 horas. Expresión Metro. Sunset Life. Los sonidos del atardecer. Sunset Life. Agenda. Cine. Nuevos discos. Deportes. Infomúsica. Conduce Federico Eli. Metro. Expresión arroba metro951.com. Conectate a los sonidos del fin de semana. Expresión Metro. Daylife. Sunset Life. Dos espacios. Un sonido. Metro. 95.1. Sonido urbano. Nueva Pepsi Mega 3 litros. Para que ahorres más, para que disfrutes más. Pepsi 3 litros. Más, mucho más. Pepsi, refresca tu mundo. Una ciudad te provoca. Contraataca. Oprimí el botón. Manda basta y tu mensaje al 33133. El SMS de Basta de Todo. Basta y tu mensaje al 33133. Basta de Todo. Metro. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas. Movistar sortea un viaje a Brasil para dos personas por día. La alegría es toda Argentina. En diciembre, carga 40 pesos en tu Movistar y participa por unas vacaciones en Brasil para dos personas. Más recargas, más hablas, más cerca de Brasil estás. Comunidad Movistar. Conectados, podemos más. Más información en movistar.com.ar. Basta True Story. Un especial. Una misión. Una casata. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Así es, María Laura, muy bien. El pronóstico para hoy indica que hay altas probabilidades de salir de fiesta. Para la madrugada se espera una fuerte precipitación de amigos y escasez de amigas, con lo cual, un panorama muy nublado, ¿eh? Consejito, no olvidar remera Scott & B, que está muy de moda en toda la zona sur y centro de la pista. Por la mañana, dolores de cabeza y molestia de estómago, llegada tarde y llamado a la oficina del jefe. Clima laboral, inestable. En la época del año que más salís, que no te falte Alical. Alical, doble acción, doble alivio. ¿Me pasas el bronceador? ¿Me pasas el bronceador? No va más. Mientras todos disfrutan del verano, Peugeot no se toma vacaciones. Pasa por un concesionario Peugeot y averigua las oportunidades que tenemos para ofrecerte. No te las podés perder. Ahora tenés las pruebas que nos pueden incriminar en cualquier juicio. Explora más de cerca. Entra en los archivos secretos de Basta. Basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo. Basta.metro951.com. Metro. Hoy, más de un millón de chicos no van a la escuela. Vos sos parte de la solución. Sumate hoy a Cimientos. www.cimientos.org. Estamos en el medio de la misión, yo sé, pero acordate que en junio con Standard Bank viajás a Sudáfrica sí o sí, porque Standard Bank, como es sponsor de la selección, tiene distintas alternativas de financiación para que vos puedas viajar. Entrá a standardbank.com.ar, consultá las distintas formas de pago, buscá la que más te conviene y listo. Ya te podés ir preparando, armando la valija. Acordate, con Standard Bank viajás a Sudáfrica sí o sí. Y ahora, amigos, sigue la misión casata. Hay folleto, hay panfleto, hay ideas, hay copy, arte y concepto. Disculpe, señor. Chivos para todos los gustos, con rima, locutores, jingles, 3D, 2D, sin D. Vamos, vamos, levantando la mano. Tus ideas valen mucho más de lo que pensás. Ingresa a 10mentes.com y participa del concurso que premia las 10 mentes más creativas de Latinoamérica, con 10 becas completas para estudiar publicidad. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. Ver bases y condiciones en www.10mentes.com. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Nos galardona Selena Rosser. Le quiero decir mientras que tiene unos ojos muy hermosos, Selena Rosser. Muchas gracias. No me toques. Pregunta indiscreta. A ver. Yo estoy enamorada del amor. ¿Cómo gambetearle esas preguntas? A mí llegó un rumor, pero no viene de casa. ¿En serio? Pregúntamelo. Vi un rumor en la web. ¿Y qué decía? Que no estás solo. ¿Puedo jugar a adivinar? Por favor, yo soy una señora. Pero él, ¿ves? Andy me respeta. Vos también me tendrías que respetar. Pero yo no dije. Vos me tendrías que respetar porque yo vine acá a tu programa. Deberías respetarme. ¿Sabes que no sos la primera que se ofende con Cayetano? Pero ya empezó con el asunto de los ojos. ¿Ahora qué quieres saber? Primero la gallás, ahora quieres saber quién es tu contrincante. Señor, respetame. Sos la primera mujer. Respetame. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. El vértigo. El vértigo del ritmo. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido urbano. Nueva Pepsi Mega 3 litros. Para que ahorres más. Para que disfrutes más. Pepsi 3 litros. Más. Mucho más. Pepsi. Refresca tu mundo. Del Den Tour de verano. Hay gente que se queja, lo ve todo negativo. El verano es una fuerza, es movimiento positivo. En vivo. Bravo, bravo, bravo. La Costa presenta Summertime, el tema del Den del verano. Para mayor información sobre la gira, hacete fan de Belden Tour de Verano en Facebook. Tres agentes luchando contra el 2009. Basta, True Story 3. Misión Casata. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Las nuevas Aquarius by Cepita, naranja y uva, son tan ricas, frutales y refrescantes, que si tuviera que definirlas en una sola palabra sería... frutirricafrescantes. Está bueno, ¿no? Probá las nuevas Aquarius by Cepita de naranja y uva. Son muy, pero muy frutirricafrescantes. Aquarius by Cepita, lo natural va con vos. ¿Me pasas el bronceador? ¿Me pasas el bronceador? No, no, no más. Mientras todos disfrutan del verano, Peugeot no se toma vacaciones. Pasa por un concesionario Peugeot y averigua las oportunidades que tenemos para ofrecerte. No te las podés perder. Metro presenta Super Attack. Super Attack. Parte de la religión. Super Attack arroba metro951.com. Música. Música. Música. Zucker Attack. Javier Zucker. Zucker Attack. Lunes, 21 a 23. Metro. 95.1. Sonido urbano. ¿Pensaste tu regalo para Reyes? En Electronic Things podés encontrar todo en videojuegos originales. Play 3, el Pro Evolution 2010, Call of Duty Modern, Warface 2, Uncharted 2 y más. Aprovechá las promociones en juego para todas las consolas y además consolas, juegos y accesorios como Xbox 360, Nintendo Wii, Play 2, PSP Go, Nintendo DS, PlayStation 3. También podés encontrar joystick para todas las consolas, Memory Card, Guitar Hero, Rock Band, todo lo que haga falta. Electronic Things. En inglés, electronicthings.com.ar, Avenida Cabildo 2280, local 30, y en Diagonal Norte o Roque Sáenz Peña 979. La línea gratuita para llamar, 0800-777-58427. Electronic Things, tus tiendas de confianza. En verano está todo bien. Por eso, Claro, te devuelve el precio del equipo en servicios. Podés elegir entre un Nokia 5130 con MP3 a solo 299 pesos o un Samsung M2510 con cámara de 1.3 megapíxeles a solo 399 pesos con plan cero de 49 pesos. Está todo bien. Y claro, es verano. Válido en todo el país del 5 al 31 de diciembre de 2009 para nuevas activaciones o hasta agotar stock de 100 unidades. El beneficio se prorrateará en partes iguales en 3 cuotas válidas por 10 días desde el otorgamiento. Más info en www.claro.com.ar. Quiero las mejores marcas, los mejores diseñadores. Concepto, imagen. Quiero cumple 3 años. Quiero el primer libro de moda. Temporada verano 2010. Coleccionable, bilingüe. Quiero. Es la historia de la moda que se imprime cada temporada. Quiero. Libro de moda. Verano 2010. Arena Beach. Todo bien. zona relax. Acceso para 4x4. Wi-Fi. American and Mediterranean Pool. Main Arena. Escenario outdoor para eventos. Las mejores propuestas artísticas. Shows de artistas nacionales e internacionales. Transmisiones en vivo. Arena Beach. Arena. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Verano 2010. Arena Beach. Todo bien. En las vacaciones te pones a punto. Tu Chevrolet también. Tráelo a realizar el servicio de mantenimiento Chevrolet 10K y participa por uno de los 25 paquetes turísticos de despegar.com. Promoción vigente desde el 1-12-2009 al 31-1-2010. Consulta bases y condiciones en www.chevrolet.com.ar. ¡Basta True Story! ¡El año 2009! ¡Golpe por golpe, palo por palo! ¡La misión casata está en el ring! Urbano Arco. Nueva Pepsi Mega 3 litros. Para que ahorres más. Para que disfrutes más. Pepsi 3 litros. Más. Mucho más. Pepsi. Refresca tu mundo. Una ciudad te provoca. Contraataca. Oprimí el botón. Mandá basta y tu mensaje al 33133. El SMS de Basta de Todo. Basta y tu mensaje al 33133. Basta de Todo. Metro. Trabajo por mi cuenta y te digo que está difícil, ¿eh? Son muchas las cosas que hay que pagar todos los meses. Menos mal que para cuidar la salud de mi familia encontré una solución. Por 44 pesos por mes me dan una cartilla con más de 1000 especialistas. Tengo médicos, laboratorios, atención inmediata en urgencias. Emergencias Sociedad Anónima. Tu salud antes que todo. Llámanos 0800-888-3637 o conectate a www.emergencias.com.ar. Válido para nuevas contrataciones con débito automático de tarjeta de crédito. 44 pesos con 25 centavos por mes y por integrante del grupo. Mínimo 2 personas por grupo. Verano 2010. Arena Beach. Arena Beach presenta. Enero. Programas especiales en vivo. Sábado 9 y domingo 10, Perros de la Calle. Sábado 23. Domingo 24, Basta de Todo. Arena Beach, shows en vivo. Outdoor, Arena Live. Viernes 22, 8 en vivo, más una presentación especial de La Bomba del Tiempo. 23 de enero, en la playa, en vivo. Fiesta del Ataque Ochentoso. Sábado 30 de enero, Tom Geiger Live. Fines de semana, Sunsets Live. Los mejores DJs musicalizan los atardeceres. Javier Zucker. DJ Paul. Festa Bros. Tommy Drueta. Arena Beach. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Arena Beach. Todo bien. Yo jamás en la vida le levanté la mano. Jamás se me ocurriría ponerle un solo dedo encima ni tocarle un pelo al pobre inútil bueno para nada de mi hijo. El maltrato verbal también es violencia. Escúchate. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar. La mañana es el momento donde todo empieza a suceder. El Barquímetro Lado B. Lado B. Ya estamos todos perfumados y listos para hablar con Bernardo Conti, una nariz caminante. Les cuento, es gerente de evaluación de perfumes. Todo lo que tenga olor rico pasa por tu nariz. Espero que sí, algunas cosas que también no huelen tan ricas, ¿por qué no? Pero no, yo pensé que era solo perfumería fina, los perfumes que salen caros, etcétera. Pero no, también, por ejemplo, si tenemos un desodorante en alguno de los bolsos de acá, ¿pasó por tu nariz en algún momento? Sí, normalmente sí. Yo me enorgullezco después de 24 años de carrera de pensar que la mayoría de la gente en Argentina, en América Latina y tal vez un poquitito en otras regiones del mundo han olido algo por lo que pasó mi nariz. Temprano a la mañana también pasan cosas. El Parquímetro. Lado B. Diego Scott. Lunes a viernes de 7 a 10. El Parquímetro. Lado B. Metro 95.1. Sonido urbano. Movistar y Nokia presentan Viva la Vida, Coldplay en Argentina. 26 de febrero, Estadio River Plate. Para clientes City, 15% de descuento. Compra tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta o en www.ticketek.com.ar. Un show, miles de emociones. Coldplay en vivo. Usted está escuchando la audición especial de Basta True Story, Misión Casata. 95.1. Sonido Urbano. Arena Beach, verano 2010. En enero los esperamos en la playa con más onda de toda la costa atlántica argentina. Programas en vivo desde la playa, sábado 9 y domingo 10. Los amigos de Perros de la Calle estarán haciendo el programa en vivo desde Arena Beach. Están todos invitados. Ahí estará Andy Kuznetsov y compañía. Sábado 23, domingo 24, Basta de Todo en vivo, también desde Arena Beach. Shows en vivo. El viernes 22 de enero toca Poncho, un show para no perderse en la playa en vivo, más la presentación de La Bomba del Tiempo, que va a estar acompañando a la banda de Javier Zucker. El sábado 23 de enero vamos a tener la oportunidad nuevamente de vibrar con una fiesta del ataque ochentoso. Sí, sábado 23 de enero, descalzos, con los pies en la arena, entrada libre y gratuita para todos. Sábado 23 de enero en Arena Beach, fiesta del ataque ochentoso gratis. Sábado 30, Tom Geiger live. Fines de semana con Sunsets Live. Los mejores DJs musicalizan los atardeceres. Tendremos a Javier Zucker. Tenemos a DJ Paul. Estarán los Festa Bros y también Tommy Drueta. Los mejores DJs poniéndole música al momento más lindo de la playa, el atardecer. ¿Dónde? En Arena Beach. Ruta 11, Rotonda del Faro, Mar del Plata. Más información, arenabeach.com. ¿Cargaste 40 pesos en tu Movistar hoy? Durante diciembre, cada día que cargas 40 pesos, participás por unas vacaciones en Brasil para dos personas. Acordate, más recargas, más hablas, más cerca de Brasil estás. Todos pueden ganar. Comunidad Movistar. Conectados, podemos más. Más información en movistar.com.ar. Entra en ritmo con el verano y viví unas vacaciones más intensas. Antes de viajar, pasá por nuestro concesionario o taller de la red Fiat más cercano. Prepara tu auto y te regalamos un práctico bolso térmico. Con Fiat, viajá seguro y disfruta tu verano. Bases y condiciones en www.fiat.com.ar. Así es, María Laura, muy bien. El pronóstico para hoy indica que hay altas probabilidades de salir de fiesta. Para la madrugada se espera una fuerte precipitación de amigos y escasez de amigas, con lo cual un panorama muy nublado, ¿eh? Consejito, no olvidar remera Scotten B, que está muy de moda en toda la zona sur y centro de la pista. Por la mañana, dolores de cabeza y molestia de estómago, llegada tarde y llamado a la oficina del jefe. Clima laboral, inestable. En la época del año que más salís, que no te falte Alical. Alical, doble acción, doble alivio. Antes de irse de vacaciones, la gente trae su auto a YPF Boxes con mucha confianza, porque somos expertos en lubricación y utilizamos el Ion, el mejor lubricante. Además, revisamos 22 puntos fundamentales del auto. Y cuando se van, los clientes se van felices, con el auto sonando así. Y al irse otro. Y otro. Y otro. Y si te digo que hay 259 YPF Boxes en todo el país... Confianza suena bien. Vení a YPF Boxes. Nueva Pepsi Mega 3 litros. Para que ahorres más. Para que disfrutes más. Pepsi 3 litros. Más. Mucho más. Pepsi. Refresca tu mundo. Y si a todos los beneficios que te da YPF Boxes, encima te digo que este verano con tu tarjeta Serviclub sumas 200 puntos adicionales de regalo. ¡Pero qué bien suena esto! La confianza suena bien. Vení a YPF Boxes. Promoción válida en todo el territorio de la República Argentina del 9 de diciembre de 2009 al 28 de febrero de 2010 en los YPF Boxes adheridos. Consulta de bases, condiciones e YPF Boxes adheridos en YPF.com. Basta True Story. Misión Casaca. El mundo nunca volverá a ser igual. We'll be right back. sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Belden Tour de verano. Hay gente que se queja, lo ve todo negativo. El verano es una fuerza, es movimiento positivo. En vivo. La Costa presenta Summertime, el tema Belden del verano. Para mayor información sobre la gira, hacete fan de Belden Tour de verano en Facebook. Bueno, esta es la historia de un hombre que llega a un Renault Minuto para cambiar las cuatro cubiertas y ahí conoce a un mecánico quien, sin saberlo, le cambia el día al comentarle que si cambia las cuatro se lleva un DVD portátil de regalo. Ahí comienza otra historia. El protagonista le agradece, pero el mecánico le dice que no debe agradecerle a él, sino a la empresa. Entonces, juntos escriben una carta que dice: querida gente de Renault. Una historia con un final emocionante, donde el protagonista se va con sus cuatro cubiertas con pelitos y un DVD, y el mecánico lagrimea, pero solo por una basurita que se le metió en el ojo. Para mí, la película del verano. Del 21 de diciembre al 21 de febrero, pasa por un Renault Minuto, cambia las cuatro cubiertas y llévate un DVD portátil de regalo. Promoción válida en Argentina del 21 de diciembre de 2009 al 21 de febrero de 2010 o hasta agotar stock de 600 DVD XD modelo PD820 en los Renault Minuto y en los talleres oficiales Renault. Neumáticos Macafate R550R35 Sensitive Range Runner. Renault Argentina Sociedad Anónima 1744 Capital Federal. Con Uvas al Frasco ahorras 30%. Por eso decidieron que también iban a ahorrar 30% en esta propaganda. Y en lugar de un locutor, pusieron a una computadora a hablar. Tenés siempre a mano Uvas al Frasco y ahorra 30%. Ahorro resultante de comparar el precio por dosis versus Uvas al Clásico por 25. Quilmes Rock presenta la banda de metal más grande del mundo, Metallica, en vivo. 21 y 22 de enero, Estadio River Plate, presentando su nuevo trabajo, Death Magnetic. Entradas en venta por sistema Ticketek, llamando al 523-METAL. En www.ticketek.com y en puntos de venta. Para clientes City, 15% de descuento. Metallica, en Argentina. Justicia para todos. De la acomodación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. No podíamos ser sponsor de la selección y no llevarles la hinchada. Sabemos que siempre quisiste ir. No lo pienses más. Con Standard Bank viajas sí o sí. Solo Standard Bank, sponsor oficial de la selección argentina, también te sponsorea a vos financiando tu viaje a Sudáfrica. Consulta las distintas alternativas que tenés a tu alcance ingresando en www.standardbank.com.ar o llamando al 0810-666-2425 y anda preparándote para alentar. Porque con Standard Bank viajás a Sudáfrica, sí o sí. Standard Bank, sponsor de la selección, sponsor de tu viaje a Sudáfrica. Standard Bank Argentina es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus operaciones son independientes de otras compañías del grupo Standard Bank. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Basta True Story. Un especial. Una misión. Una casata. Por un segundo te sacas los auriculares. El sonido se mezcla con el ruido exterior. Voces, motores, bocinas. Volvés a conectar con la radio. Por un segundo, el sonido contamina el ruido. El aire se hace mucho más puro. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Entra en ritmo con el verano y viví unas vacaciones más intensas. Antes de viajar, pasa por nuestro concesionario o taller de la red Fiat más cercano. Prepara tu auto y te regalamos un práctico bolso térmico. Con Fiat, viaja seguro y disfruta tu verano. Bases y condiciones en www.fiat.com.ar. Mira, confías en tu desodorante, más transpirás. Etiquette Men, nuevas fragancias para hombres. La recomendación no es solo qué ver, sino también dónde. Personal presenta las recomendaciones de cine con Fernando Álvarez. Todos los jueves. En Basta de Todo, te decimos qué tenés que ver. Y Personal Finder, ¿dónde? Desde tu personal, mandá cerca más cines al 123 y Personal Finder arma tu salida. Personal Finder. Encontrá lugares y amigos. ¡Panito! ¡Vamos al bañador! ¡Lloren, chicos, lloren! ¡Ay, panito! ¿Me pasas el bañador? ¡Al panillo! ¿Me pasas el bañador? ¡No, no, no, no más! Mientras todos disfrutan del verano, Peugeot no se toma vacaciones. Pasa por un concesionario Peugeot y averigua las oportunidades que tenemos para ofrecerte. No te las podés perder. Tengo 6 meses de embarazo y con mi marido queríamos un servicio médico que nos cuide de cualquier imprevisto y proteja a nuestro bebé. Quien nos da más seguridad es Emergencias. Por 44 pesos por mes tengo una cartilla con más de 1000 especialistas, ginecólogos, laboratorios y además atención frente a cualquier urgencia. Emergencias Sociedad Anónima. Tu salud antes que todo. Llámanos 0800-888-3637. O conectate a www.emergencias.com.ar. Válido para nuevas contrataciones con débito automático de tarjeta de crédito. 44 pesos con 25 centavos por mes y por integrante del grupo. Mínimo 2 personas por grupo. Movistar y Nokia presentan Viva la Vida con Play en Argentina. 26 de febrero, Estadio River Plate. Para clientes City, 15% de descuento. Compra tus entradas llamando a Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta o en www.ticketek.com.ar. Un show, miles de emociones. Coldplay en vivo. Con Ubasal fresco, con Ubasal frasco ahorras 30%. Por eso decidieron que también iban a ahorrar 30% de esta propaganda. Y en lugar del locutor profesional, me pusieron a mí, que soy principiante, para darme una mano, ¿no? Tenés siempre a mano Ubasal frasco y ahorra 30%. Ahorro resultante de comparar el precio por dosis versus Ubasal clásico por 25. Nueva Pepsi Mega 3 litros. Para que ahorres más. Para que disfrutes más. Pepsi 3 litros. Más. Mucho más. Pepsi. Refresca tu mundo. Basta True Story 3. Misión Casata fue realizado por Matías Martín como el agente amarillo. Cabito Massa Alcántara como el intrépido agente marrón. Y Gabriel Schultz como el rosa. Wati Frignani y Juan Ferrari como sus fieles ayudantes. Javier Bravo desde la central de operaciones. Actuaciones estelares de Juan Pablo Varsky como el jefe. Juan José Campanella como Juan José Campanella. Invitados especiales Walter Nelson y Osvaldo Principi. Mike Ranatronic y Germán Arrieta en las ediciones. El relator de esta historia es Mar Carballo. Colaboración autoral Fernando Sanjiao.